importa, mujer de tu vida, que tus besos a otro hombre le dé. No te olvides que yo fui el primero que gocé de tu amor y placer. Nunca digas que yo fui tu amante, ni siquiera te acuerdes de mí. Ni siquiera pronuncies mi nombre, para siempre me olvidé de ti. Anda vete, mujer de mi lado, anda vete, mujer traicionera. Ya te hiciste mujer de la calle, ya te hiciste como una cualquiera. De tu clase mujeres hay pocas, ya perdiste el vergüenza y honor. Que me cuestan las cosas del mundo y redoblas en mí un gran amor. Anda vete, mujer de mi lado, anda vete, mujer traicionera. Ya te hiciste mujer de la calle, ya te hiciste como una cualquiera.